Sábado 8 de marzo. Sígueme. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. Nuestro Dios no deja de sorprendernos, por más que lo tratemos y profundicemos en su palabra. Este episodio que nos muestra el Evangelio de hoy está situado entre el relato de la curación del paralítico que descuelgan del techo y al que Jesús, antes de curar su parálisis, lo libera de sus pecados. «Hombre, tus pecados te quedan perdonados», para indignación de los fariseos, y la discusión sobre el ayuno donde Jesús habla de su novedad: «A vino nuevo, odres nuevos». La actitud de los fariseos en este Evangelio de hoy es, en muchas ocasiones, nuestra propia actitud. El hecho de ser cristianos, miembros de su Iglesia, nuevo pueblo de Dios, elegidos y llamados como el mismo Leví, nos hace pensar que somos de primera categoría y que somos más dignos y estamos más capacitados que los demás. Creemos que ya lo sabemos todo y que somos observantes de sus mandamientos. Por eso, la acogida que Jesús tiene con los pecadores, es más, su predilección por ellos, nos resulta chocante y molesta. El vino nuevo que ofrece Jesús revienta nuestros odres envejecidos. Tenemos que tener siempre presentes las palabras de San Pablo: «Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. Ha escogido Dios a los locos para confundir a los sabios, a los débiles para confundir a los fuertes, a lo despreciable para reducir a la nada a lo que es, para que ningún mortal se gloríe en presencia de Dios». No nos llamó a su seguimiento por nuestras capacidades, sino que nos redime y nos capacita para poder seguirle. Oración. Señor, enséñame tu camino para que siga tu verdad. Ablanda mi corazón endurecido para que delante de ti reconozca mi pobreza, mi pecado y la necesidad que tengo de tu amor y tu misericordia. Dame un corazón nuevo y entrañas de misericordia para acoger a todos mis hermanos y hermanas y así ser, en medio del mundo, reflejo de tu amor y tu bondad. Amén. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.